Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Estamos en una transmisión más. Es un jueves más de Comiqueando y este es un programa especial. El Mike parece decepcionado ahí de la vida. ¿Qué le pasa, Mike? Es que alguien pidió que se la dieran. Al que hasta acá lo escuché. Dámela, pues oye, choca aquí. No. Es vulgar, el Mike. Ya. Dios, perdón, que lo perdone, porque yo y sus mujeres no lo haremos. Pero pues, vamos pasando a las vulgaridades de esta semana, que diga el programa de esta semana, ¿no? ¿Qué? Ok, también por ahí anda el buen Alex. ¿Cómo estás, Alex? Qué vole, bien, aquí, con este clima tan extremo y raro. Es correcto, llueve, hace pinche sol de los demonios, ya ni sabes ni cómo, ¿no? Exacto. Y pues empezamos como siempre con el buen Isaac, que nos trae las efemérides de hoy y desde luego el anuncio especial por un 30 aniversario que nos dieron hoy. ¿Qué nos cuenta, Isaac? Pues vamos a empezar con las efemérides, ya sabe, bueno, más bien los cumpleaños, porque prácticamente fueron puros cumpleaños. Ok. La dinámica es un día, el de ayer, el de hoy y el de mañana, ¿no? Un día como ayer, 27 de julio de 1907, nace Jesse Marsh. Él fue dibujante de Tarzán para la editorial Dell y Golki. O sea, prácticamente su carrera fue en Tarzán. Y también dibujó algo de vaqueros en el título Gene Autry. Y fallece en 1966 el señor Jesse Marsh. Era afroamericano, fue el primer. Y tengo entendido que el único dibujante de Tarzán afroamericano. 1923, también el 27 de julio, nace Pat Boyette. Él era dibujante de la Edad de Plata, ahí con la editorial Cartoon, y creador de, bueno, con Joe Hill, fue creador del Pacemaker, ¿no? De este personaje que ahorita es súper súper popular por su serie de televisión. Y bueno, esa fue prácticamente su carrera en esos títulos de la Charlton. Y yo lo recuerdo en Turok, en Valiant, ahí en los 90s, fue del último que hizo. Y también hizo en la antología esta de Big Book of Big Book, el Big Book de la Paradox Press. Él estuvo colaborando ahí en uno de esos libros, ahí en el 98, y pues desafortunadamente fallece en el año 2000. En 1938 nace Pierre Christine. Él es un historietista francés. Y bueno, su trabajo, su único trabajo y el más reconocido es el de Valerian, que también tuvo, es una especie de ópera espacial que tuvo una adaptación cinematográfica hace unos, ¿qué será? 5 años, creo yo. Sí. Más o menos. La verdad se esperaba mucho de 4 años. Y también se publicó en español el cómic, ¿no? La verdad no tuve oportunidad de leerlo, pero sí vi la película. Y pues la película era un poquito malona, pero pues vaya, pasable, ¿no? Y con algo de tipo Star Wars, o sea, como vamos a disfrutarlo un ratito. También en ese mismo día, en el mismo año, nace Bill Pearson. Él es escritor. Fue escritor de la revista Witsen, ahí con Wally Wood, y también colaboró en pues como más de 200 portadas para la editorial Gold Key. También estuvo trabajando en Eclipse, lo ubico también en la Warren y en esos cómics de terror de la Warren, y más recientemente en Eros Comics allá en los 90s. También un día como ayer, pero de 1940, nace Ernie Chan, este dibujante, Ernesto Chan se llama, de hecho, este dibujante chino, llegó a finales de los 70s a Estados Unidos y escribió con John Buscema y entintó el Conan de John Buscema, también entintó a Hulk, del hermano de John, Sal Buscema. Y trabajó en Batman, yo lo vi con Batman, allá en los 70s. Y bueno, se retira de los cómics en el 2002 y fallece en el 2002 el señor Ernie Chan, lamentablemente. En 1948 nace Kaiji Kawaguchi. Ese es un mangaka conocido por dos cómics. Bueno, yo lo conozco nada más por uno, pero hay dos muy populares. El primero es Seal and Service, que es una especie de manga bélico de los submarinos. El otro título es, se llama Eagle, Águila, donde plantea un presidente asiático en Estados Unidos, ¿no? Algo así como un Barack Obama, pero asiático, ¿no? Y también el otro cómic se llama Spirit of the Sun. Este es más conocido porque tiene un anime que se transmitió en Estados Unidos y es una especie de un jovencito sobreviviendo a desastres naturales, ¿no? O sea, todos estos cómics de él pues tienen el estilo de poner a los personajes en eventos extremos, ¿no? Y cómo la libran. También un día como ayer, pero de 1960, nace Nicola Scott. Ella es una dibujante australiana que, bueno, empezó como actriz de teatro y luego se dedicó al dibujo. Y empezó en Dark Horse, ahí con Star Wars, cuando todavía tenía la licencia a principios de los 2000 todavía Dark Horse. Pero es más conocida en Aves de Presa, en La Mujer Maravilla, que también estuvo ahí colaborando con George Pérez, y Time Titans. Son los cómics que vaya, ilustró, y creo que la crítica la recibió bien, allá por el 2012, 2015, y bueno, ya últimamente no ha sabido nada de la señora Nicola Scott. Nicola Scott está haciendo un cómic muy interesante con Greg Rucka que se llama Black Magic en Image. Puedes darle chance. Ah, okay. También estuvo con Rucka en Tierra 2, ¿no? ¿Con quién o cuál? No, con James Robinson. Se sale con él cuando entra, creo que es Tom Taylor. Pero okay. Sí, es la que hace. Y sí, tiene unos trazos muy, muy, muy buenos. Muy bonito, ¿no? Bueno, sí. Me impresionó su estilo muy muy DC, ¿no? Muy sí, tipo Pérez, algo así. Sí, es muy muy bueno su estilo. En el 2016 esa fecha me duele mucho porque Jack Davis fue uno de mis dibujantes favoritos de la editorial Easy Comics y de Mad Magazine. El señor Jack Davis muere a 91 años en el año 2016. Y bueno, uno de los maestros de la camada de DC Comics, ¿no? El señor Dick Davis. Un año después, en 2017, muere a los 89 años Stan Hart. Él era escritor también de la revista Mad. Principalmente, él hacía las parodias de las películas, ¿no? Y prácticamente todos los dibujantes de la Mad, pues, hacían lo que le correspondía. Pero el guión, la mayoría de las parodias de películas las hacía el señor Hart. Él también colaboró en la editorial Tops para las cartas de los Wacky Cash y las Garbage Pail Kids. Él dio muchas de las ideas para el desarrollo de estas cartas. Falleció en el 2017. Un día como hoy, 28 de julio, pero de 1915, nace Dick Sprang. Él era dibujante de Batman durante la Edad de Oro, ahí por el de 43 al 63, estuvo dibujando Batman y muere en el año 2000. Ahí vemos uno de sus últimos trabajos. En el 91 hizo una litografía con los secretos de la Baticueva. Ahí vemos. En el 45 nace Jim Davis, este ilustrador comercial. Empezó como haciendo comerciales y terminó haciendo la tira cómica de Garfield en el 78, y bueno, hasta la fecha, pues Garfield sigue siendo publicado, y vaya, creo que está en el inconsciente colectivo de toda la cultura pop, ¿no? De la gente lo recuerda, lo ubica, y tuvo serie de televisión, películas, pues todo un fenómeno el Garfield. En 1959 nace Ian Aikin, que era él era un entintador. Yo lo ubico en Rome, en los 80s. Estuvo un ratito en Iron Man, hizo Transformers también. Bueno, creo que son los únicos trabajos que lo ubico en los 80s, principios de los 90s, y fuera de ahí ya no, Ya no supe qué hizo el señor Ian Aitken. En 1960 nace John Muth. Él fue, bueno, es ilustrador de libros infantiles, pero en cómics estuvo ahí trabajando en Epic Illustrator, esa revista tipo heavy metal, pero de Marvel. Estuvo yo lo me acuerdo de un cómic llamado Havoc and Wolverine. Y ilustró Sandman en una de las historias del último tomo, el de Wake, en Velorio. Creo que fue el último tomo. Fue el último. ¿Verdad? Ilustró una historia ahí de creo que fue cuando ¿cómo se llama? El explorador que le dio la vuelta al mundo. Magallanes. Sí, ¿no? Magallanes. Sí, perdón, Magallanes. Se pierde, ¿no? Ese creo que es esa historia donde encuentra a Sandman. No me acuerdo. Sí, debe ser esa. Bueno. Y también dibujó Lucifer, estuvo ahí en la segunda, en el 2007, en la segunda miniserie de Lucifer, con Mike Carey. ¿No? Entonces, pues, cumpleaños hoy el señor. En el 67 nace Will Pfeiffer, escritor. Él, pues, la verdad no tiene mucho trabajo, que recuerde. Yo lo ubico en Aquaman, ahí en 2003, creo. También en Catwoman, estuvo por el 2006. Y en Amazon's Attack, esa de DC, esa miniserie, la verdad no me gustó mucho. Es 2008, creo. Y pues nada más, no ubico más trabajos de él. Por ahí algo de hizo con Jill Thompson, esa de la brujita, pero no muy bueno. Se llamaba Finals, una especie de Archie para Vértigo, ¿no? La verdad no muy bueno. En el 82 nace Ed Piskor, un día como hoy, pero del 82 nace el señor Piskor. Si lo ubico, empezó con Harvey Pickard, trabajó con Harvey Pickard. Hay un cómic de él que se llama WYSIWYG, que trata de un hacker, un chavito que se vuelve hacker. Era muy buen cómic, si lo pueden, se lo recomiendo mucho, si lo pueden encontrar. También hizo Hip Hop Family, pero la verdad nunca leí nada de ese cómic. Ha tenido muy buenas críticas, pero no lo he podido conseguir, vaya. Y lo último que leí de él fue X-Men Grand Design. Y algo de Red Room, todavía no lo termino, pero bueno, creo que sigue publicándose, pero pues me ha sido muy difícil encontrar esos cómics de Red Room, se agotan, la edición que sale, vuela. Entonces ahí está el señor Ed Piskor, que cumple años hoy. En el año 2000, también un día como hoy, muere el señor Charles Stone. Él era el tintador de los Cuatro Fantásticos en los años 60, y yo lo ubico mucho en las revistas de terror de la Skywalk, porque se publicaban en español en Totem, los tomos de Totem, y pues ahí conocí el trabajo del señor Stone, y lamentablemente falleció a los 77 años en el año 2000. Y el 29 de julio en el 54 nace Lover, este apellido está bien difícil, es Kinsierski. Es un canadiense que, bueno, se enfocó en el color y fundó un estudio llamado Digital Chameleon, que se dedica prácticamente a darle servicio a DC y a Marvel en varios títulos. O sea, él cubre, digamos que es como proveedor de color en esas editoriales, y pues la verdad no ubico mucho trabajos de él. Y también un día como mañana, pero del 55, nace Dave Stevens. Este es también otro de mis dibujantes favoritos. Él es el creador de Rocketeer. También ilustró Betty Page y bueno, tiene infinidad de colaboraciones, y lamentablemente muere en el año 2008 a los 52 años por un cáncer que tenía, tristemente. En el 56, también un día como mañana, nace Larry Hancock. Él es dibujante canadiense, creador de Silent Invasion en los 80s. Este cómic es, él estaba como metido en esos asuntos de la Guerra Fría, de los marcianos, de las invasiones, las adopciones. Y bueno, de eso trata estos cómics que fue una trilogía, Silent Service, no me acuerdo la segunda parte, y mucho menos la tercera, pero sí la ubico, sí la alcancé a leer. Y fuera de eso, pues, también estuvo en Dark Horse, en Cheval Novel, esta antología de autores europeos, pero fuera de eso ya no ubico nada. Y ya para finalizar, el 29 de julio, pero de 1974, nace Jill Simon, esta escritora. Bueno, yo lo ubico, lo primero que leí de ella fue seguramente fue en Simpson Comics, porque en ese entonces lo consumía, y después escribió Aves de Presa, y también estuvo en Wonder Woman y Bachichica. Esos son los títulos que me acuerdo que la señora Gail Simon estuvo trabajando. Y bueno, esas son todas las... Ella tuvo algún tipo de bronca en DC, ¿no? Que dejó de trabajar un rato porque creo que la censuraban, algo así. ¿No recuerdas? Sí, creo que sí. Incluso ahorita, en su Twitter, pues muchas veces hasta escribe cosas de... pues entre crítica, entre sarcasmo, entre cuestiones sobre el cómic, así, incluso escribe padrísimo porque luego empieza a trolear a diferentes personajes y le van siguiendo uno las bromas y todo. Entonces, está muy entretenido su Twitter, entonces, y tiene un montón de seguidores, entonces, la verdad es que, está divertido, pero sí tuvo unas bronquillas ahí con DC, ya no le gustó trabajar ahí y se fue. Ese chacarrilla. A veces sí, a veces. Muy bien, pues fueron las efemérides. Rey, muchas gracias, Isaac. Dime, perdón. No, nada más. No, Alex, no te había interrumpido, Alex, perdóname. No. Ok, aquí seguimos con Alex. No, pues ¿cómo se llama? La noticia que nos iba a compartir también Isaac. ¿Qué hubo? Nada más, se le olvidó al buen Isaac. Pues que eran fechas importantes, es lo que habíamos creado. Pero esto va para Ventaneando, ¿no? Ok. Venga, Alex. Se anunció el día de ayer la edición de, bueno, números especiales, la edición del 30 aniversario de la muerte de Superman, donde participan pues todo el equipo original, ¿no? De los que dibujaron ese volumen tan icónico, ese número tan icónico en la historia de los cómics. Dan Jurgens, Brett Redding, etcétera, etcétera, etcétera, que pues muchos ya han venido a México. Pero todos se empezaron, ¿no? Menos Jerry Orwell no ha venido. Uh-huh. Exactamente. Entonces, pues, se anunciaron varias ediciones para que se publiquen en, si es agosto, sería en noviembre. A lo largo, unos números en noviembre y otra edición especial de tapa dura en diciembre. Entonces, es que justamente se cumple el 30 aniversario en noviembre, ¿no? Iba a acabar el año y pues lo acabamos sin Superman después de aquel suceso que muchos dicen malamente, ¿no? Que fue lo que revivió la industria y la fregada, pero irónicamente lo que más se estaba vendiendo por esas fechas era X-Men. El relanzamiento del título con Jim Lee. Pues bueno, ahora le van a hacer van a utilizar a Superman y van a hacer versiones coloreadas, versiones otros puntos de vista, como dice el buen Alex, del mismo equipo creativo, Tom Grommet, Dan Jurgens, Jerry Orway, quien está los Simonson, Louis Simonson, John Bogdan, etc. Y se van a sumar parte de los nuevos historiadores, ¿no? Creo que por ahí anda Tom King, Gerard Mitch, también por ahí anda Michael Yannick, si no me recuerdo, prácticamente toda la cantidad de creativos actuales de DC van a poner ahí su granito, ¿no, Alex? Ahí te va, liberaron cuatro historias que va a tener el número especial en noviembre 8. La primera es La vida de Superman con escritura y arte de Dan Jurgens. Creo que es parte del arte. Uh-huh. Dan Jurgens, Brett Breading, Brad Anderson y John Workman. Standing Ward con Roger Stern y Butch Gise. Butch Geist. Geist y Glenn Whitmore. Tiempo con Louis Simonson, John Bogdanoff y Glenn Whitmore. Y Above and Beyond con Jerry Orway, Tom Grumet, Doug Hazelwood y Glenn Whitmore. Entonces, están sacando ahora sí que mostraron parte del arte de lo que va a venir. Como dices, todos giran en torno a la muerte de Superman. Pero ahora sí visto desde como el detrás de cámara o como los extras de las películas, ¿no? Desde otros personajes. Y entonces la portada normal es esta de Dan Jurgens, es una wrap around, o sea, la portada y la contraportada, si las abres, forman una forman completamente este arte de la muerte de Superman. Y otra edición que sería esta misma portada, pero dentro de la icónica bolsa negra. Otra bolsa. Con la muerte de Superman y el icono de los 30 años. Más un sinfín de portadas variantes. Que jamás bajarán de precio. Una por año, 30. Si no es que una por cada mes de los 30 años. No, de hecho era el plan original, ¿no? De creo, si habrás oído el comentario, Alex, de que Jimmy tenía planeadas 80 portadas de Action Comics, era el plan original, pero además le dijeron, ¿sabes qué, manito? No hay de pollo, porque eso ya es muy ambicioso y todo, y por eso nada más quedaron en la 8 de los tiempos, y de todas maneras hubo mil variantes, ¿no? Al igual que Batman. Creo que la que menos tuvo fue Wonder Woman y en adelante, ¿no? Pero sí, de Action Comics y de Batman son miles de portadas variantes y era el plan original, hacer 80 portadas por año. Sí, la verdad es que por lo menos de la que me acuerdo de Batman eran como 100 y contando. Eran como 100 y cacho de esa de Batman. Entonces, sí. La verdad. Ahí está para aventar para arriba. Y la otra noticia, antes de pasar a el tema importante, se anuncia Daredevil que va a aparecer en She-Hulk, ¿no? En She-Hulk. Entonces, ahí para que recordemos esos cómics donde se unían ellos como abogados del diablo. Es correcto. Ah, y con el traje amarillo, es lo que dicen. Oh, sí, que viene con el traje de los primeros 5 números, si no mal recuerdo, el sexto es donde cambian al rojo, algo así. ¿Qué va? 5. Y bueno, ahí están las noticias del buen Alex. ¿Usted ve, Mike, qué noticias nos tiene? No, pues hay dos presentaciones de noticias que vamos a ver la próxima semana. Ah, de plano. Yo insisto que esto del Superman era para Ventaneando, o sea, es como hablar de Betty la Fea. ¿Sí? No. Eterno, forever y never. Alex. A ver, otra. ¿Vas a defender a Superman, Alejandro? No, voy a defender a Betty la Fea. O sea, a ese nivel. Ah, ok, tienes razón. Hay niveles. Sí. Ok. Bueno, yo tengo dos noticias, son rápidas. Mañana se estrena la Liga de las Supermascotas. Va a estar la Liga de las Supermascotas ya en el cine. Y si pudieron echarle un ojo a nuestra cartelera, agosto viene cargadísima de estrenos, ¿no? Ya revisaremos la cartelera la próxima semana, justo antes del estreno de Sandman. Pero bueno, muy bien, esas son las noticias que les traigo. ¿Y los ganadores del Later el May, la semana que entra igual? La semana que entra, toda una presentación completa de los Eisners. Muy bien, pues igual como noticia rápida ahí tal vez un poco en el ámbito nacional, al fin, después de tantas sospechas, tantos dimes y diretes, que si Jamaica, que si Sajanos, que si el mismísimo Alejandro Diep aquí esté presente, ya se develó que el ganón del baúl del finado Rulo Pantoja pues fue José Luis Pescador, un vendedor ahí de León. La verdad es que las condiciones de cómo se dieron las cosas, cómo las cuenta Gandús, estuvieron muy gandallas, pero pues siempre hay dos versiones de la historia, ¿no? Y a final de cuentas, pues quien tendría la última palabra, pues sería la viuda, ¿no? Que a final de cuentas, si alguien permitió la salida de todo ese material, pues fue la viuda y bajo que así, ¿no? Entonces, pues sí es algo muy lamentable, y parte del documental del podcast de Luis Gandús, y en definitiva es más que el dolor, yo creo, de todo esto, es la indignación de haber despojado de un acervo que correspondía a México a lugares que quién sabe dónde van a quedar, ¿no? Pero pues bueno, ahí para que vayan pensando qué van a hacer con sus colecciones, sobre todo los que tienen graduados y que nos humillan a cada rato, arte original, ahí para celdas. Que celdas de animación y tarjetas graduadas, ¿no? Incluso de lo que vamos a hablar hoy, por ahí bueno, ahora sí que vamos a pasar de lleno al tema. En el año de 1985 resulta que había una empresa llamada, todavía existe, ¿no? Top Comics, bueno, Tops es de 50, empezó en los 50, si no me equivoco, y eran de pura tarjeta, ¿no? Al final de cuentas, pura, hacían tarjetas coleccionables, eran chicles, ya le metieron tarjetas, sí, metieron. Y bueno, en 1985, y a razón de la visita del MAI la semana pasada, resulta que tenías ese librito está bueno. Bueno, más o menos, porque no tiene mucho. Mucha carnita. No tiene carnita, pero sí es una bonita galería. O sea, tiene la primera serie, la tiene completita ahí. Sí, claro. Entonces, salen estos famosos, estos no tan famosos en este entonces, muñequitos, ¿no? Llamados los Garage Pile Kids. ¿Quiénes eran esos personajes del MAI? Cuéntenos. Pues vamos empezando con la presentación, ahí viene la presentación. Pues antes que nada, damos la bienvenida a nuestro pin-up de la semana, ¿no? Es el Nerd Nat, ¿no? Fanático de los cómics, ahí con un problema de acné y bueno, algunas otras cosas que destacan a los nerds de esa generación, ¿no? El buen Nat, ahí está el Choc con su cómic, bien que es fanático. Venga, Nat. No se ve, no veo. ¿No? Bueno, vámonos a la siguiente. Bueno, como el Mencho nos dice, pues son una serie de estampas grotescas que salieron en 1985. Aquí, para los que tuvieron la fortuna de estar en la escuela secundaria preparatoria de esos años, se toparon con estas estampas que llegaron al mercado mexicano, o sea, se vendían fuera de las escuelas. Algunas en sus sobres originales, y si no mal recuerdo, incluso supe que había y recuerdo haber tenido bootlegs, ¿no? De estas estampas. Sí. Series bootlegs. Pero bueno, aquí está la icónica, ¿no? Incluso Chuck nos mostró ahorita en su portada al Adam Bomb. Adam Bomb, que como dato cultural, pues el buen Adam Bomb se supone es el presidente de los Estados Unidos con el botón nuclear en la mano, ¿no? y con la tentación de presionarlo. Estamos en los 80s y en realidad, pues, la Guerra Fría estaba todo lo que daba, ¿no? Todos andaban juntando armas nucleares y nadie sabía si algún día iban a usar las armas nucleares. Y como parodia, pues hacen a este Adam con su botón nuclear explotándole la cabeza, ¿no? En realidad, estas estampas, siguiente, vamos a la siguiente, es un concepto bien interesante, que trae a los Cabbage Patch Kids, estos son Cabbage Patch. Originalmente los Cabbage Patch salieron, estos fueron primero que los Garbage, ¿no? Y pues son los chicos del huerto de la cola, las niñas bonitas de nuestra generación debieron de haber tenido una de estas, y si la tienen ahí guardada, atesorada, pues son muñecos de colección ya ahorita de alto costo, ¿no? Y bueno, ¿qué hicieron los ilustradores de la cadena Tops? Tratar de vender chicles. Los amigos de Tops estaban involucrados en el negocio de los chicles, un chicle de nombre Bazooka. De hecho, se llama Bazooka Joe, el chicle. Aló. Y tarjetas venía acompañada por chicles. Sí, ahí estoy, Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, los dibujantes hicieron una parodia de estos amigos, ¿no? ¿Quiénes son los dibujantes? Para mi sorpresa, está Mark Newgarden, está Art Spiegelman, que hace estas tarjetas después de Mouse. O sea, después de Mouse, el amigo se avienta los Garbage, ¿no? Y están John Pound y Tom Bunk. Esto hace una serie muy interesante de niños que querían llevar la contra de los padres con figuras subversivas, ¿no? Y quien tenía esto era visto como subversivo, ¿no? Mi historia personal al respecto de estas tarjetas es que a mí me tocaron en la secundaria. Dos veces me mandaron a la biblioteca por traer las tarjetas en el patio. Y ya que me cansé de traerlas en el patio, se las puse a una carpeta donde traía yo mis apuntes. El maestro vivo me confiscó mi carpeta, porque era indecente andar mostrando los Garbage Pail Kids, ¿no? Todo el mundo, indecente, ¿y cómo es posible? Esto es para locos, ¿cómo te atreves? Estás afectando a la sociedad con tus estampitas. Pues ni olían, ni decían groserías, pero son grotescas, ¿no? Entonces vamos a verlas. Vamos a la siguiente. Entonces, este equipo de señores empezaron a trabajar con esto. Perdón, compañeros que nos ven, Milenia. Otra vez se quedó plasmado el Mai. Ahí. No, en lo nos que ven, por ahí se recupera. Ahí está, es el internet. Ya. Generación del la censura. La censura. Sí, están queriendo censura. Es la censura, el Mai. Bueno. Ahí vamos a aprovechar a hacer un pequeño paréntesis. Es John Pound, ¿no? Isaac, el que hace los primeros diseños, y sí. no se parecían en nada a los Cabbage Patch, incluso él los dibujaba como que más genéricos, ¿no? Y justamente para fastidiarle por ahí un poco el camino, como bien acaba de decir Ismael, a los Cabbage Patch, vamos a hacerlos igualitos, porque era un fenómeno el Cabbage Patch, pero los juguetes Cabbage Patch fueron pues toda una sensación, ¿no? O sea, todo el mundo se peleaba por esos juguetes muy populares, y bueno, eran tan populares que a Top se le ocurrió, bueno, vamos a vender tarjetas de esas muñequitas. Entonces acudieron a las oficinas de esta empresa que hacía las Cabbage Patch, pero ellos dijeron, no, sí, pero te va a costar tantos miles. Entonces no, le dijeron, no, pues es que, o sea, sí, está muy madre, pero es demasiado, ¿no? Y pues, se fueron. Y pues, de coraje, bueno, de venganza, dijeron, bueno, vamos a hacer unas tarjetas parodiando a estos cuates. Que ya había salido en Wacky Packers, es el antecedente, había una... Wacky Packers son productos o los empaques de los productos populares, la Coca-Cola, el Colgate, todos esos productos en forma grotesca también, ¿no? O sea, Topps tiene un antecedente de tarjetas de esta tendencia, ¿no? De lo grotesco. Estaban las ugly stickers, hizo la de Mars Attack, que también son muy grotescas. Y bueno, es su tradición, o sea, hacerlo un poco, es que los niños sean atraídos, ¿no? Era como mencionaban, ser subversivo, ¿no? Pero en ese entonces, pues era con tarjetitas. Entonces, se desquitaron y sacaron los Garbage Pay Kids con la intención de ser muy parecidas a estas muñequitas, ¿no? Y bueno, fue un hitazo. O sea, la verdad, nadie se lo esperaba. Y John Pound se la aventó completita, la primera serie, él solito. O sea, las ideas sí venían de los demás. De Art Spiegelman, pues era de los que diseñaba y buscó la manera, pero John Pound fue el que se aventó, se rifó a hacer los bocetos y los finales, ¿no? Entonces, ¿no es por ahí hasta la tercera serie, Isa? No, en la tercera serie, que ya es cuando la puse con... La tercera Tom serie Bond. Fue John Pound fue la primera. Ajá. La y segunda Tom Bond, ajá, ya fueron otros invitados, otros dibujantes, ¿no? Y bueno, ya después de un tema legal que tuvieron con los Cabbage Patch Kids. Lo vamos a revisar. Ya, ya venga, bueno, cambiar, perdón. Tuvieron que cambiar el estilo. Sígale, Mike. Perdón, okay. Era en lo que usted despertaba. Sí. Descongelaba. Lo descensuraban. A partir de este momento, la gente de corazón sensible, espíritu frágil, favor de abstenerse de seguir viendo este programa. Muy bien, vámonos a la que sigue. La primera serie de estos muchachos, todas las series... Ya lo perdimos. Perdón. A ver, otra vez. Ahora sí, otra vez. 44 tarjetas de por serie, y la verdad es que son tarjetas muy, muy llamativas. ¿Podemos ir a la siguiente? Esta serie salió primero en Estados Unidos, pero ha tenido una repercusión global. Se tienen ventas de estas tarjetas en Sudamérica, en México, en Europa y en Oceanía. Hasta allá llegaron los Cabbage Pail Kids. Cada uno de estos países tiene su propio etiquetado y su propio nombre, ¿no? A mí me causa mucha curiosidad. Si ustedes alcanzan a ver el mapa, llegaron a Japón. Una línea. Otra vez el Mike. Hola. Ya. La censura del Mike. Ya ve, eso le pasa por hablar mal de Betty la fea. Sí. Dile a Alex. El karma. Bueno, no importa. Hay que diferenciar nada más que hay que diferenciar que Topps dio licencias a varios países para publicar los Garbage Pail Kids en varios países, ¿no? Son muy populares, o fueron muy populares en Italia, en Francia, en Japón hubo una serie, aunque nunca llegaron los juguetes originales, pues salieron los Garbage Pail Kids. También se publicó en Inglaterra, en un tamaño más pequeño, los mini stickers, le dicen. En Brasil, Argentina, Perú, Chile, cada uno tuvieron su propia editorial y los hizo. Pero en México se importaban, eran las ediciones argentinas y las españolas, se importaban. Pero también hubo bootlegs, o sea, hubo piratería. Y yo recuerdo, o sea, que ubican estas álbumes de las papelerías, que llenabas un álbumcito y te daban un premio. Ajá. No sé, bueno. Ajá. Pues de esas salieron de las... La verdad, nunca he podido encontrar uno en el mercado. Eran en blanco y negro, muy... No sé qué tan populares fueron, o no sé qué tan locales fueron. Sepia, ¿no? Ajá, Sepia. Sí. Color Sepia. Sí, sí, sí. Tienes que cortar ahí. Ajá, bien. Bien pirata, bien chafa. Sí, pero, sí, sí. Pero eran muy, muy populares. La verdad, nunca he podido encontrar uno. No sé qué tan escasos sean. Y no encontré un coleccionista o alguien que tenga una de esas hechas en México. O sea, no lo he encontrado. Todo lo demás, pues sí, son las oficiales, pero de Perú. Y cada una de esas hay un cierto grado de rareza, ¿no? Las más raras son las peruanas. O sea, esas son las más raras de todas las más que las en hebreo y las japonesas, ¿no? Después le seguirían esas. Ya las españolas, las italianas, son muy comunes. Esas no se evalúan tanto porque hay bastante. O sea, fue tan popular que se imprimieron cientos de ediciones, ¿no? Y aparte el título, ¿no? Los niños basurito, una jalada así. Sí, sí, cada país tenía su propio traducción, ¿no? Venga, el May. Vamos a la siguiente. Ok. ¿Qué necesitas para hacer un Garbage Pail Kit? Aquí tenemos una diapositiva. Quien quiera participar, adelante. Venga, May, escríbala. Bueno, pues es importante tener por ahí una nube de hongo en la cabeza. Ok. Tener clavos de tren en la cabeza incrustados. No lo censures, sí. Alex. Cada que habla le pone trabas. Algo pasa, algo pasa. Un cuchillo enterrado. A ver, venga, nos quedamos en los clavos, el May. Sí, sí, el cuchillo enterrado. Las masas estas que cuelgan, ya sean mocos o ya sea pedazo de piel que cuelga. Vómito. Exacto, vómito. Insectos. Vestir ropa de dos sexos. Ay, perdón, David, Vadillo, estamos hablando aquí de. Perdón. Algunas trampas de oso, algunos agujeros en el cuerpo o quemaduras en la piel. Y esto es solamente por si quieres ser un garbage pail kit, ¿no? Ok. Figuras muy, muy grotescas con situaciones. Sí, esto está terrible. ¿Qué onda con mi internet? Vuelve a hablar mal de Betty. Es el gobierno. En México están prohibidas, por eso el gobierno te está. No, vamos a ver para allá eso. Vamos a la siguiente. Venga, el baile. Vamos a la siguiente. Voy a hablar en voz baja, a ver si así no me censuran. La serie sigue corriendo. De hecho, estamos esperando la serie 2022 de los Garbage Pail Kits, ¿no? Aquí ustedes pueden ver una parodia de Voltron, una parodia de cosplayer, ¿no? De un cosplayer así todo grotesco, ¿no? Pero siguen fabricándose y siguen surgiendo ideas y las seguimos consumiendo, ¿no? Chico, humíllame, cabrón. En lo que el mail recupera el internet, ya nada más. Había los niños fifís y estos eran los que ahora hasta las tienen graduadas. Y bueno, aquí tiene esto, era lo que venía atrás, un diploma, ¿no? Por la alergia. Ajá, sí. Esa es de las primeras series, sí, esas sí eran las primeras series. Incluso el estilo de dibujo se ve muy, muy como, pues como un muñeco, ¿no? O sea, parecido, pero un muñeco de tela, como eran los originales, ¿no? Los Cabbage Patch. Exactamente. Aquí tengo. Y eran muy grotescas, ¿no? Aquí estás recibiendo una descarga. Brain. Eléctrica. Esa es de la primera serie. Todas son primera serie. Y también acá el diploma que les daba de. Julio Reason. Que ya existían. ¿Cómo? No, le digo al Mike que ya lo recuperamos. A ver, ya, síganme. Ok, vamos a la siguiente. ¿Qué onda con el internet que está nefasto? Si ustedes tienen la suerte, hay una tarjeta con su nombre en la colección. Aquí tenemos a cuatro amigos de Comiqueando en la serie de Garbage Pails. Ahí es que leenle una lecturita a su tarjeta, muchachos. Ahí está Choc, ahí está Isaac, ahí está Alex. Y un recuerdo al buen Tommy, ahí está su tarjeta. Brigami Tommy. Sí, sí, debe de haber alguna con tu nombre. Sí. De hecho, hay un diccionario con los nombres. Sí. Y las tarjetas asociadas. Ok, pues. Censura. Ok, vamos a la siguiente. Ahí está el chicle. El chicle bazooka y un empaque original de cómo venían las tarjetas. Otra vez, sí, el Adam Bomb, ¿no? Con su Adam Bomb fue hasta la serie 6, creo, ¿no? ¿Este Isaac? O sea, Adam Bomb, bueno. O sea, la portada. Como tarjeta salió nada más en la primera serie. En la primera serie, sí. Pero yo me refiero al empaque. Con empaque fue hasta la, debe ser como la quinta o la sexta. La 6, algo así, ¿no? Salía, nada más cambiaba el color del empaque. Es correcto. Ajá. Venga, Yumay. Vámonos a la que sigue. Este es el proceso de dibujo. Ya estoy preocupado. Este es el proceso de dibujo de las tarjetas. Se están vigilando. Lápiz. Detalle a lápiz, color, detalle a color y el acabado final de la tarjeta. Así se dibuja una tarjeta de Garbage Pail Kits. Con un dibujo con volumen, con sombras, una figura este tipo mono, que le da forma a la tarjeta. Vamos a la siguiente. No se alcanza a ver bien, estas son las series corrientes que están ahorita registradas como lo que se ha hecho hasta el momento. Desde 1985 a la fecha ha salido series. Se dejaron de hacer en algún momento en el tiempo. Hubo un lapso en que no hubo Garbage Pail Kits y después regresaron. 10 años, ¿no? Más o menos. Sí. 1994, ¿no? Terminó en el 89, 88. 89. 89. La marca en 89. Y volvieron a hacerla en el 2004. 2004, es correcto. Entonces fueron, ¿qué? 15 años. 14 años, sí, 15 años. Ok. Sí. Sí, sin tarjetas, ¿no? Y bueno, todas las que son anteriores al 99 pues son unas joyitas y lo que está después pues es lo corriente, ¿no? Que también hay unas, es que, bueno, las nuevas ya tienen gimmicks, ¿no? Ya no son tarjetas con chicle, pues, ya son producto para coleccionista. Entonces ya vienen las cromadas, vienen que sketches hechos a mano de los mismos artistas ahí adentro. Vienen flashbacks como interpretaciones de las viejitas, pero con brillitos, no sé, o sea, ya tienen como las colecciones de tarjetas de superhéroes, o sea, muchas exclusividades. Entonces pues es otro tipo, e incluso los precios son otros, ¿no? O sea, ya es muy muy especializado. Venga, el Mike. Ok, vamos a ver si moviéndome me da. Por su obvia relación con los Garbage Pail Kits, viene la demanda, ¿no? Viene la demanda y a base de la demanda, estos señores la perdieron, porque efectivamente pues, se parecían y eran producto de, y entonces tuvieron que pagar regalías por el tiempo de haber usado las figuras. Cuentan que pagaron alrededor de 7 millones de dólares de regalías. Nada más. Y vamos a la que sigue. Pero a partir de entonces, los dibujantes determinaron que había que había que romper ese esquema de Cabbage Patch y hacerlo un esquema propio. Y entonces cambiaron, si se dan cuenta, así eran las etiquetas en el 85 al 87 e hicieron sus propias, su cambio, muy simple, pero lo cambiaron y son ahora los Garbage Pail Kids, ¿no? Ahí está el Choc con su tarjeta. Ahí está, es para, ahora sí que para la diferencia. Sí. Como usted dice, el MAI, pre 1987, el letrero era en arco. Uh-huh. En arco, justamente sí, como los Cabbage Patch, y los monitos se parecían un buen a los Cabbage Patch. ¿Qué pasa? Sí. Viene la demanda, pagan las regalías, fue por la serie 10 y algo, ¿no? Isaac. No, debió haber sido fue en el 85, 86, o sea, fue después de del número 400 que empezaron a dibujar las diferentes. Entonces debió haber está. Sido la 8, yo creo que fue la 8. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ya deja de ser en arco y el mono ya deja de parecerse definitivamente a los Cabbage Patch. Ya tienen como que un, a pesar de todavía guardar una reminiscencia de lo que era el Garbage, de los Cabbage Patch, bueno, ya tiene su propia su propia identidad, ¿no? Digámoslo así. Vamos a la que sigue. Sí, son como más plásticos, ¿no? No sé. De hecho, se ven quebradizos, se ven raros. De hecho, es la siguiente diapositiva debe de traer el patrón de dibujo de lo nuevo, ¿no? La cabeza debe ser de tal manera, los ojos deben ser de tal manera, tienes que poner grietas, debe de parecer de plástico, no debe de parecer de tela, ¿no? Los ojos, ¿no? Y el cuerpo, ¿no? Entonces, hay algo así como los Simpson, el Mike, que tienen como que un cierto patrón para que Bart tiene que tener 10 tiquitos y la chingada, así estos monos. Sí, sí, y de hecho, yo estoy ahorita haciendo unos experimentos con el Choc, estoy haciéndole su Choc abogado, todavía no encuentro el nombre, pero ahí estoy haciendo unos dibujos. Después de lo que vi en la galería, híjole, yo dibujo más bonito. Pues es que es otro tipo. Pero bueno, aquí están los patrones, si gustan, nos escriben, se los podemos compartir. Si ustedes quieren hacer su... De hecho, en la siguiente diapositiva, si no mal recuerdo, ha habido una explosión tremenda con estas figuras y hay customizadores de Garbage Pail Kids, ¿no? Hay licencias que no han sido tocadas por Tops, y entonces fanáticos del arte han hecho sus propias tarjetas, ¿no? Han desarrollado sus propias imágenes, ¿no? Y pues grotescas al final, ¿no? Ahí está el Mickey Mouse metiéndose ratones por todos lados, ¿no? Ok. Y bueno, aquí tengo unas muestras. Estas muestras son conmemorativas de días de calendario. Está el día de los holidays, ¿no? El Día del Amor y la Amistad, Navidad, Acción de Gracias, Halloween, Pascua, ¿no? Y también pues llegaron a hacer algunas de película, ¿no? Por ejemplo, ahí está la de Tiburón. Está nadando la niña y ahí viene el tiburón para comérsela, ¿no? Ok, vamos a la siguiente. Lo siento, pues es parte de ella. No. Lo siento. Y de hecho la tuve que ver para hablar de ella. No. La película de los Garbage Pail Kids. En el documental de los Garbage Pail Kids nos hablan de que esta película se hizo porque alguien tenía dinero y no tenía en dónde tirarlo. Así, literalmente, ¿no? Bueno, era un fenómeno muy, muy grande, o sea, salían las noticias, todo, o sea, vendían infinidad de dinero, o sea, ganaban muchísimo dinero. Y pues a alguien se le ocurrió, pues vamos a hacer la película, y los creativos de los Garbas, o sea, los creadores de las Garbas, o los que hacían las Garbas, sí, pues nada más conocieron al productor, y el productor, sí, pero pues yo voy a hacer lo mío, ¿no? Como yo entienda las cosas. Y pues salió algo así como el Snyder Cut, ¿no? Ándale. Sí. Bueno, ya aquí... Vamos, ya lleva dos. Te corto. Si se dan cuenta, las figuras son figuras hechas pues vamos a decirlo, efectos especiales tradicionales, ¿no? Y algo muy, muy curioso de esto es que todos los personajes son gente bajita famosa. Todos estos personajes que participaron en esta película se hicieron famosos después, haciendo, de hecho, al personaje que hizo Willow participó en esta película. John Warning, ¿no? Pero no estuvo en esta, ¿sí? Sí, sí, claro que sí. Claro que sí, es uno de los Garbage, Ok. ¿No? Entonces, no la recomiendo, había que verla para cubrir. No la vean, o sea, la verdad no. El requisito no. Nada más y ya. Es un adolescente que se enamora, un niño que se enamora de una chica adolescente que lo usa, porque los niños, los Garbage Pail Kids son muy buenos costureros. Y hacen sus ropas y sus disfraces, y bueno, ya, sigue. Vamos. Malísimo. No la vean. Van a odiar las figuritas, entonces mejor sí, no la vean. No vale la pena, no. Pero había que ver. Vamos, la que sigue. Hay una caricatura, se hizo una caricatura que rompe el esquema, que rompe la figura. Vean las imágenes, no se parecen en nada a las tarjetas, pero tocan en la esencia de los Garbage Pail Kids, ¿no? No sé, no recuerdo, Isaac, ¿dónde la hicieron esta? Esta fue... Dime. No, vas, Isaac. No, cuenta. Esta fue de CBS, ¿no? O NBC. Sí, CBS. Desde hace, o sea, sale programada ya para... O sea, el piloto ya para ser transmitida, y asociaciones de padres de todo Estados Unidos... Cancelaron. Dicen que si sale, le van a hacer un boicot, incluso hasta hicieron, creo que, cajas de ahorros o apóyale para hacerle boicot a la NBC. Y entonces, lo que iba a pasar es que sí le tuvieron como que miedo al poder del pueblo y ya no lo pasan. Entonces, 20 y tantos años estuvo esta cosa enlatada hasta que lo sacan en DVD, ¿no, Isaac? Sí, en 2007, 2005, sale a la venta ya como, pues, una curiosidad, ¿no? O sea, no es muy buena, pero mucho mejor que la película, obvio. Pero, ¿ya la viste, Isaac? Esta serie sí. No es gran cosa, pero bueno, o sea, se deja ver. Obviamente el humor tonto y las cochinadas de los Garbas prolifera, ¿no? Humor de pedos, pues, entonces para pronto. La cancelaron, fue un caso muy, pues, muy notorio, ¿no? La gente cómo se manifestó y afectó de tal manera que nunca se transmitió y estuvo ahí perdida mucho tiempo, ¿no? Curioso. Muy bien, pues vámonos a la que sigue. El que ya se fue, ahora no, fue... Ahí está el buen Alex. Alex. Vamos a ver el tráiler del documental de los Garbage Pail Kids. 30 años de los Garbage. Ahí está, este es un tráiler. Décadas de cultura pop con estos, ¿no? Y la verdad es que vale mucho la pena. Empieza el tráiler hablando de las quejas, porque estaban hablando de la cultura pop como tal. ¿Qué es la cultura pop, no? Y pues las tarjetas, te gusten o no, las tarjetas eran parte de la cultura pop, ¿no? El documental está muy bueno. Ahí está la gente, miren, en diciembre de 1983 peleándose por los Garbage Patch Kids. Spiegelman hablando del éxito de los Garbage, como el equipo de creativos pues quieren romper con una figura similar, ¿no? Ahí está. El documental está muy bueno, vale la pena que lo vean. Chuck, lástima que no lo has visto, pero trae un montón de datos curiosos, las tarjetas como tal, la mercadotecnia. Hay una señora, yo entiendo que es coleccionista, una persona mayor que tiene un montón de memorabilia de estos amigos. Entonces, como no eran queridos, ¿no? los adultos no los querían, pero los niños sí querían a las tarjetas. Y invadieron, ahí está el chicle bazooka y pues los Garbage Pail Kids, ¿no? Políticamente incorrectos totalmente. A mí sabe, digo, ¿qué caso me impactó más el de este niño que bueno, ya es un señor que dice que no, él nunca agarraba dinero, él nunca recibía dinero de sus papás, que las tarjetas, les empieza a tomar dinero a sus jefes, empieza a comprar sus tarjetas, hasta que una noche llega el papá, ¿no? Y le dice, bueno, güey, ¿dónde están las drogas? Y así, ¿qué? Sí, pues, o sea, ¿en qué otra cosa estás gastando el dinero si no es en drogas, no? Y agarra y le saca su tambache de tarjetas, ¿no? O sea, el pobre cabrón que no recibía lana de sus jefes, madre, era para comprar su, o sea, se acaba llevando el dinero de los jefes y era para comprar sus tarjetas, ¿no? Delicia. Tres cosas ahorita que me vinieron a la mente con el tráiler. De Estados Unidos a México no las puedes enviar. Correos de Estados Unidos tienen prohibido el envío de las tarjetas y la política sigue vigente después de todos estos años. Es correcto. Segundo, la parte trasera, Isaac nos mostró ahorita un diploma, pero hay algunas que forman un rompecabezas. Traen la parte de atrás un rompecabezas que es una figura grande de los Garbage, ¿no? Una pieza, exacto, una pieza de algo, ¿no? Entonces, con eso podrían armar un mosaico más grotesco todavía. O sea, sí. Bueno, ¿era una tarjeta de la colección? Exacto. Pero en 9 salía la pieza enorme, ¿no? Y esa es de la primera serie, Choca. A ver, enséñala. No, es de la primera, no de la primera, pero sí de la, debe ser la cuarta. Pero las tiene bien fiscalizadas, el Isaac, ¿eh? Aquí hay otra, era de la. Ok. Esa sí es de la primera. El Mike, perdón, yo no las tengo, Graduadas. Graduadas, cabrón. Eso puro niño pipica. Así me llegaron, así estaban. Bueno, no pude hacer otra cosa, no pude sacarlas ya. ¿Tú le crees, Alex? En mi bodega, ahí las tengo así. Y nos va a decir, costaron 10 pesos. Ajá. Pues de hecho estaban baratas en ese entonces. O sea, el precio de estas cartas se disparó desde el COVID. O sea, tiene 3 años, 2 años que se fue a las nubes. No sé qué sucedió. De superhéroes es lo mismo. O sea, antes no dabas ni un peso por ellas. Y ahora ya mínimos. O sea, es increíble que estén en 10, 15 dólares y graduadas lleguen a 300, a 500. Es una locura. Bueno, ahorita que pasó el trailer, de hecho ahorita va a volver a pasar. Hay una tarjeta de Trump. Ah, sí, de las nuevas. Sí, sí. Le daba miedo a Eduardo Segovia las tarjetas. Sí, digo, en su tiempo sí eran grotescas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, pues ya se hacen chistosas, ya que no vemos en la tele, ¿no? Ajá. Claro. Entonces, por ahí viene Donald Trump, y viene Donald Trump del 2016, me parece, y Donald Trump del 2018. O sea, una burla tal cual a la, ¿cómo se llama? La figura de Trump. A la figura del presidente, ¿no? Pero bueno, sí. Ok, vámonos a la que sigue. Creo que, si no mal recuerdo, ya estábamos en las últimas. Ahí está el Donald Trump del 2016 y ahí está el Donald Trump del 2004. Se dan cuenta, más aplanadito, menos abultadita la cara, ¿no? Pero ahí está. Y el primer Donald Trump hace referencia a su serie de televisión, ¿no? El Apprentice. El Apprentice, y del otro, pues ya es el señor presidente, ¿no? Es el presidente, es correcto. Muy bien, vámonos, la que sigue. Ustedes pueden ver de Funko las aventuras de los Garbage Pail Kids. Pueden buscar en YouTube estos cortos. Son cortos animados de 3 minutos donde las figuras Funko hacen sus travesuras, ¿no? Pero travesuras al estilo Garbage Pail Kids. Ah, ¿No? Ahí está. El que quiere morder todo, el que tiene su cerebrito, el que... Yo tengo esa figurita, estoy contento con mi figurita. Si tienen suerte de encontrarse... Esos Funkos todavía los encuentran en los tianguis. No los quieren, no entienden qué significan esos Funkos. Por ahí andan sueltos. ¿No? Sí, hay muchas... productos... alternativos, ¿no? Con las figuras de las Garbage, o sea, si hay Funkos, sí. Hay de esos, de las cabezas, los cabezones que se mueven, no recuerdo el nombre que les llaman. Mm-hmm. Están los pósters, también hubo una colección de pósters, así como las tarjetitas, también te vendían sobres enormes y eran pósters. Vaya, hubo de todo, o sea, ¿qué no hubo de Garbage? Denle una vuelta, pueden encontrar varios. De hecho, en el sitio de Tops de YouTube tiene estos videos de Garbage Pail Kits, si los quieren ver, con Funko. Vámonos a la que sigue. Pero entonces, las tarjetas no se pueden importar, pero los Funko sí. Pues, ¿cómo te explico? Lo que pasa es que ya es como que una ley en desuso. Sigue siendo ley, a final de cuentas, pero ya no es tan... mordaz, pudiéramos decir, en ese sentido. Antes, como dijo el Mai, y a mí también me pasó en lo particular, en la secundaria dos veces me confiscaron mis tarjetas y eran, de repente ya no veías a la señora afuera que las vendía. Incluso me acuerdo de haberle comprado sobres de X-Men a la par, de la primera serie de Jimmy, a la par de esas tarjetas de Garbage. Pero ya las Garbage ya han dado las señoras, ya sabes qué, ya no las traemos, porque nos van a mover, algo así nos dijo la señora, y mis tarjetas, quién sabe dónde jodidas habrá quedado, de que me las quitaron por ahí los maestros. Pero en esto estribaba, ¿no? De que si el correo detectaba las tarjetas, en ese entonces, pues adiós, ¿no? Yo creo que hoy en día, insisto, es una ley que ha caído en desuso y alguien que al menos sea perito en este tipo de cuestiones, de saberse la ley de PEAPA, lo llega a ver y ¿sabes qué? Por la enmienda circular, no sé qué, fulano de tal, no puede pasar esto y pues lo van a confiscar. Pero como no hay tanto conocedor de este relajo, yo creo que sin problema. Claro, los que hicieron esa ley ya van a estar muertos. O sea, claro. Se les olvidó quitarla. Sí. Vámonos, este es otro igual con los Funkos. Nada más que aquí sale uno con capita de Superman, por eso lo traje. Este fue a razón de su 35 aniversario, que fue hace 2 años. Sí, ya. Fueron prohibidas hace 35 años en las escuelas, no aquí en México, en Estados Unidos, y regresan. Y bueno, pues muy, muy, muy curioso, ¿no? A las aventuras de los Garbage Pails. Tarde escuela. Bueno, pues ahí luego les cuento quién es ese que está colgado ahí de la bandera. Que dice que defiende a Betty la fea, manito, ¿eh? Yo lo vi. Sí, mira. Ahí está, ¿no? Y grotescos, no dejan de ser grotescos, ¿no? Pero, pues ahora con las normalidades que se ven, ¿no? Ya te parece cualquier cosa, ¿no? Sí. Pero bueno, muy bien. Pues ahí, si quieren echarle un ojo, están en YouTube. Y ahí termina. Ya estuvo. Muy bien, pues ahí está nuestra el resumen de lo que fueron los Garbas. Todo esto salió porque... hace una semana el Mai nos estaba acudiendo a una exhibición de estos, los niños basura le pusieron aquí, ¿en dónde el Mai? Fue aquí en La Condesa, en un estudio de grabación, por ahí del sábado domingo subí las fotos de la visita, ¿no? Eran interpretaciones de artistas locales sobre los Garbage, ¿no? Y la verdad es que muy curioso, muy, muy... me reavivó recuerdos, ¿no? De cuando uno dibujaba, de cuando uno lo regañaba, decir, ah, Dios mío, lo que para muchos es Star Wars, lo que para muchos es He-Man, la que me digas, los Garbage Pail Kids, por lo menos para mí, tienen un huequito en el corazón. Claro. Y este, y esta explosión, ¿hasta cuándo está el MAI? Va a estar hasta finales de septiembre, pero este, les recuerdo, es una galería pequeña, son artistas mexicanos, este, se puede ver el arte, si quieren entender cómo, cómo lo vemos. Hay algunas muy grotescas, con narcos, con abortos, con cosas así, ¿no? Pero pues ya con temas locales, ¿no? No con temas genéricos. Ya un poco más este, nuestro, ¿no? El abordado el tema de... Sí, pero es pequeña, es una galería pequeña, así que si, si pasan por la Condesa y están cerca del circuito, circuito y Condesa, vayan, solamente así, no les recomiendo, váyanse el sábado a verla, no, es algo que así, ah, me acuerdo que aquí hay algo, voy a verlo. Ok, y este, a raíz de eso es que el buen May nos avivó el recuerdo de los Garbage, como les decía, pues a mí me costaron dos confiscadas. ¿A usted, el May? Dos bibliotecas y no sé cuántas confiscadas, y que todas las niñas de mi salón me voltearan a ver feo, porque cómo coleccionaba yo esas cosas. Eso desde antes. Y todavía, si te contara, todavía, ¿no? Pero bueno. Ok, este, Isaac, ¿a ti cuánto te costó? Me quitaron tres veces la colección. Madre de Dios. Este, de la fue. Pues sí, o sea. Era la tendencia de los maestros que veían, oye, ¿qué onda, no? Perdón. Pues luego te las doy y ya. Pero nunca regresaron. Sí. Pues ya no se le hacía de tos. Daniel Osorio, es un estudio de grabación. Terminando el programa, te pongo la lista en dónde está. Está cerca del metro Juanacatlán, si vienes en metro. Ok. Pero a mí lo que más me cautivó, bueno, fueron las tarjetas en español. O sea. Sí. Era, no sé, me costaba más trabajo conseguirlas en inglés, pero bueno, las en español, creo que eran una maravilla. Bueno, eran más simples, no tenían parte trasera, simplemente era el frontal y ya. Y con nombres en español, ¿no? Y era cafecita, si no mal recuerdo, en español, ¿no, el May? Había las de este álbum que intercambiabas por premios, o sea, llenabas una tantas hojas, no sé. Ibas y te daban un premio, eso es lo que yo me acuerdo. No sé si a ti te tocó, y de hecho esto le tocó el shock, si a mí me tocó, le tocó el shock porque pues, íbamos en la misma penitenciaria. Vendían unas hojas completas, pero hojas completas, yo creo doble carta, con calcomanías. Sí. Y no eran tarjetitas, del pliego, sí, de era las estampitas. Sí, era el sí, pliego. Eran otras otro tipo, o sea, no eran, uh-huh. O sea, vaya, estaban las tarjetas y estaba todo lo demás, los stickers, ¿no? O sea, para forrar no, tu pero, libro. O sea, sí, eran como pliegos, ¿no? De puras, eran las tarjetas puestas sobre papel adhesivo. Ajá. Sobre papel sí, adhesivo, ¿no? Sí, bien bootleg. Ajá, imagínate eso, ver eso ahorita sería una joyita. No, no he encontrado, y llevo mucho tiempo buscando algún, y nadie, o sea, no, como si se hubieran borrado de la faz de la tierra, o sí, eran tan chavas que se desintegraron. No, que es el gusto culposo de alguien que tiene guardada la caja en algún closet debajo de quién sabe qué ropa. Segurito están en algún lado. Híjole, no. Van a salir. Ojalá, porque... No he visto. A ti, Alex. Sí, mira, es esa. Los niños del basurero, la Bestia Trash Art Gallery. El estudio se llama La Bestia. Y está sobre el circuito interior. Es una entradita, es una puerta que incluso tiene una estampa de Garbage Pail Kids para los que quieran ir. Los niños del basurero. Ahí está. Ah, esa. Justo. De hecho, es nuestra publicación, ¿no, Alex? Mira. A ti, Alex, ¿cuánto te costó? ¿Cuántas veces te costó los Garbage? No, yo la verdad es que sí era niño bien y de escuela católica y no me gustaba. Palita. Era del que te volteaba a ver rarito, no podía. Ver rarito. Estaba viendo Betty la Fea, el Alex mientras. No, estaba viendo Quinceañera y esta Adela Noriega y Talía. Maldita la cosa. No, ¿qué? Eso fue después, era Mundo de Juguete. Mancho. No, man. Bueno, no sé, pues es que no somos de la misma época. Ay. Cálmate, David Vadillo. No, que si fue del 87. No, sí, ya era Quinceañera, yo creo, pero. La novela, no yo. Ahí está la exhibición, ojalá y puedan, si tienen tiempo y les gustan este tipo de cosas, dense una vuelta, está curiosa. Ok, pues sí, a razón de esto fue que desdeñamos este tema. El May nos retroalimentó bastante con Es Correcto, patrocinada por vosé. El May nos retroalimentó con estos documentales. Yo, fíjate que yo sí había visto el... ¡Ah, es buenísima! ¡No manches! Yo quería esta, la de Death Jeff. Mis favoritas. Death Jeff, sí, cabrón, yo quería esta. Y le tenía un compañero y jamás me la dio el malito. No, pero la que tenía este cabrón era de aquí, era color café. Pero sí, muy buena. Death Jeff. Esa es mi favorita personal. A verla. Hurt Kurt. Ok. No, mi favorita ya creo que ya se las dije. Ah, bueno, esto ya tiene el pedazo. Y esa es una versión de Perú. Trompón. De Perú nomás. ¿Sí? Nada más de Perú, Choc. Uh-huh. De las son bien difíciles de conseguir. Que nada más los pipis. Nada más tiene esto. Simple y un sticker y punto. Y bien, o sea, es muy delgadita, muy, muy, muy endeble, ¿no? No sé, otro material muy delgado que se puede romper nada más con verlo. Entonces, el fino, por eso lo difícil de encontrarlas, porque son tan, delicadas que se rompen por verlas nada más. Entonces, si tienen oportunidad de encontrar estas, aprovechen. Está bien, bueno. Bueno, ahora sí que ahí está el tema de hoy, los Garbage. Muchas gracias por la retroalimentación, el May, Isaac. ¿Algún comentario final, Isaac? ¿Recomendación? Sí. Aquí tenía algo que conseguí. Estoy leyendo esto. El rico humillando al pobre, para variar, ok. Este es un libro publicado por, el autor es Sikoriak, que es un artista de periódicos o de revistas, ¿no? Sí, New Yorker y esas cosas. Entonces él sacó en el New Yorker como parodias de cómics, y esto lo miren, por ejemplo, aquí está Garfield, ¿no? Su versión de Garfield. Ok. Y adaptando el estilo del autor que está parodiando. Aquí es un poco más de como Steve Canyon. Siggy. Aquí vemos a Siggy. ¿Se ve? Okay. Sí. O sea, tiene todos los personajes. Algo de Easy Comics. Acá, terror. El estilo total de Easy. Él se adapta y hace su parodia, ¿no? Y a ver, deja ver si algo más, la pequeña Lulu. Y esto está, por aquí viene también Batman. Ya. Yeah. Hace Golden Age. Uh-huh. Y son parodias. A Charlie Brown, pero aquí bien kafkiano, ¿no? Okay. O sea, este cuate, aquí algo de Superman, bueno, vaya, parodia todo lo parodiable de los cómics, y se llama Masterpiece Comics. Esto está muy económico, digo, yo lo encontré ya golpeado, usado, creo que era de una biblioteca, no sé, me costó $2, o sea, y la verdad el contenido muy muy bueno. Yo lo estuve mucho tiempo buscando, pero ya es un poquito agotado, entonces si lo encuentran en segunda mano, pues creo que vale mucho la pena. Ok. Alex. Más que recomendaciones, igual presumirle sobre la misma línea de tops. Ah, está chido. Es el catálogo de las tarjetas de la primera serie de Jurassic Park. Okay. La verdad es que lo compré básicamente porque las coleccionaba de chavillo y estos sobres y prácticamente las junté casi todas. Me faltaron como 8 o 10 para completar todas las de la primera serie. El libro en sí trae todas las... Es un checklist, prácticamente es igual de es igual que el Garbage, sí. Ajá. Trae unas, unas palabras al inicio, etcétera, etcétera, de cómo se crearon, quiénes las dibujaron y cuestiones así por un poquito de... ¿Son dibujadas, ¿no?, o son fotos? No, todas son las mismas tarjetas que fueron las fotografías de la película. Bueno, las primeras tarjetas son de los dinosaurios con la explicación, el frente y el back, ¿no? El trasero, pero todas las demás son los personajes. Son foto de son la fotografías. Peli. Ok. La mayoría, pero la primera serie es prácticamente todo. Esta es toda la película contada, pues. Contada, pero al final sí vienen tanto las... los dibujos de arte dentro de la misma primera serie, algunos stickers. Sí, el estilo de tops de las Mars Attacks y todo eso. Sin saber que eres fan de Jurassic Park, he tenido dos cómics de Jurassic Park. ¿De tops? Sí, sacó como cuatro series de Jurassic Park. Por ahí incluso creo que Jerry Orwell hizo algunas, ¿no? Ay, no me acuerdo, pero sí era de Marvel. De hecho, precisamente aquí es lo que comentan, que son dentro de las palabras de todas las, déjame ver, bueno, el... Había algunas que las volteabas y atrás venía el rompecabezas. Rompecabezas, sí. Y precisamente lo que me gustó es que mostraran también, había algunas otras 3D. Las originales pues eran 3D y tenían el dinosaurio normal y el dinosaurio atacando dentro del mismo movimiento. Pero sobre eso que decían, en la segunda serie... Hay otras dibujadas precisamente aquí que dicen por Arthur Adams, por ejemplo. Sí, yo llegué a ver algunas, ¿cómo no? Por Nelson, etcétera, etcétera. Nelson, eran como cuatro. Jeffrey Jones. ¿También? Uh-huh. Sí, un par. Arthur Adams, Jeffrey Jones y Nelson. Y pues prácticamente muestran los de las dos series que tuvieron de tarjetas. Es como un checklist. Pero también lo importante. Por acá hay otras de. Déjame ver. Mira. Frank Brunner. Ahí está Arthur Adams, Frank Brunner. Todas las cines ya no. Howard Chaykin. Sí. Nada más tengo que buscarlas. ¿En qué bodega? ¿En cuál de mis bodegas estará? Sí. No, esta de Howard. No, de Joe Quesada. Pero también lo importante, pues, es de que esta viene con otras cuatro tarjetitas. Dos que son reimpresiones de las. Dos tarjetas que son reimpresiones de las originales y dos tarjetas que son exclusivas para el libro. El de Garbage también tiene tarjetas, ¿no? De que no lograron pasar el corte. Sí, es correcto. O O sea, son tan, tan grotescas o tan, ¿cómo diremos? Para ese entonces. Pues yo creo que todavía, porque mira, bueno, ahí la tienes. Yo creo que todavía, ahí está, Isaac. Sí, sí. Ah, aquí está otra. Es sí, esa Julia es una. Juan. Y esa también es un poquito, esta. Ah, bueno, esa de la pistola también está muy fea. Pero esta de la tijera. Está cañón. Mira esta. Esta sí está gruesa. Es la de. Ah, sí. Bici Bea. Sí, sí. Bici Bea y lo que tú dices, Trim Jim. Exacto. Por este. Ah, yo también por ahí andaba James Warhola, ¿no? Como dentro de los. Warhola es de los. De los tercera serie en adelante, Warhola. Y que era el sobrino de Andy Warhol. Andy Warhol, exactamente. O sea, pues también hubo calidad, ¿no? Creo yo, los dibujantes, los artistas tenían una super calidad. La mayoría venía de Mad, o sea, tenía, sí. Tenía la experiencia en el humor. Qué mejor combinación, ¿no? Y a los últimos, Jeff Zapata, pues sí, también son de la Nickelodeon, de la revista Nickelodeon, de Cartoon Network, ya un poquito más diluido. Mad ya no era lo mismo, ya tenía otro tipo de humor, más infantil, más dirigido a nueva generación. Está bien, y muchos de ahí, pues, ya entraron de nuevo a las nuevas colecciones de Garbage, que vaya, desde el 2004 hasta ahora siguen publicándose año tras año, ininterrumpidamente. Entonces, hay otro mercado nuevo, más fans. Por ahí Daniel Osorio nos está compartiendo, creo que la liga para comprar el Master, ¿cómo se llama? El Masterpiece Comics. Masterpiece Comics. Ah, está muy bueno. La verdad, hay unos que es muy, muy. Pues no, si no conoces mucho del cómic, como por ejemplo Pequeña Lulu, pues la verdad nunca lo leí. Pues dices, X. Pero el Charlie Brown, la parodia de Batman, pues un buen ratito te vas a. Está buena, ¿no? Te vas a pasar un buen ratito. Bueno, que ya, por ahí, igual para, ahora sí que para recomendar, me reventé estas vacaciones esta semanita, los 12 números de Saint Seiya Gaiden. ¿Vacaciones? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienen vacaciones? ¿Cómo? ¿Están vacaciones? Sí, no. Bueno, luego. Saint Seiya Gaiden, que es después de Saint Seiya, la historia que conocemos de Seiya, después de Los Canvas, que es la batalla 250 años antes. Pero ahora viene. ¿Es serie o animación o qué es? No, son mangas, son 12 mangas por cada. Bueno, el canal tiene hasta el 12 por cada caballero dorado. Estos caballeros. Leí por ahí una frase de un buen amigo que dice que estos caballeros dorados de Los Canvas se limpian el trasero con los caballeros dorados de la época de Saint Seiya, O sea, y sí son infinitamente superiores, todos son leales y todos son muy buenos guerreros, y en cada manga se explora a cada uno de los caballeros dorados, y vale bastante la pena conocer a todos los caballeros Aspros, al Báfica, al Cid, todos estos caballeros dorados que vinieron de la época pasada a donde vivía Seiya. Vale bastante la pena darle una revisada a estas aventuras, y las ventas de volada yo los conseguí mi hermano los consiguió en Manga Panini. Ya llevaba yo tranquilamente unos 3 años ahí guardados esos mangas, y dije, pues, de una vez, ¿no? Y sí, fue lo que me eché esta semana, que les recomiendo bastante. Y ya me quedé justo en el capítulo de Sting, mi estimado Alex, solo así nos en el edificio. Sí, Selena Gómez vale bastante la pena por ver esa serie. Y sigue sin gustarme Steve Martin. Marty Shock lo hace muy bien. pues vamos a acabarla. Todavía no estrena, ya está anunciada la segunda, pero todavía ya, no estrena, ¿ah? No, ya van en el, liberan un capítulo cada semana, ya va como por el quinto o el sexto. ¿En qué servicio Ajá. sale? En Star, la que en antes Star. Era Fox. En Star. Okay. Sí, pero sí vale bastante. Digo, por Selena Gómez vale la pena. Y por Sting también vale un chingo. Cuando se lamenta, cabrón, acá de que no, yo lo maté, cabrón. Fue mi culpa. Buenísimo. Quiero hacer una canción. Sí, así es. Entonces, quiero hacer una canción. Y empieza a tocar la canción. Se murió por mi culpa. Muy buena, muy buena. Sí, hagan caso de esa recomendación del buen Alex, solo las tiendas 3 de edificio, en Star Plus, vale mucho la pena. Ahora sí que ya nos pasamos otra vez del tiempo. Isaac, ¿algo más que quieras agregar? No, pues, pues fue muy, muy padre el poder recordar esa etapa, ¿no? Con los Garbage, quienes tuvimos la dicha de vivir esa época, porque la verdad creo que el intercambio de las tarjetas, el buscarlas, el era como lo prohibido, ¿no? creo que fue una etapa muy, muy padre de esa infancia de estar con esas tarjetas. Independientemente de que pues, eran grotescas o no, pues eran divertidas, era el punto. Claro, era, muy divertido. Era burlarse de los, vaya, ahorita serían políticamente incorrectas, pero pues era la visión infantil de, bueno, esto va en contra de todo lo que es bonito, vamos, era para niños, yo más dirigido para niños, yo creo. Era ser rebelde, ¿no? Sí, sí, y también recordar esas cartas apócrifas, o bueno, no cartas, stickers apócrifos, pues a ver, volver a verlas, es lo que me interesaría. O a lo mejor lo soñé, no sé, pero ya veo que varios se acuerdan que sí existieron, entonces no creo que haya soñado. No. me ha pasado a veces, hay series que digo, pues es que nadie más se acuerda, yo la acuerdo de ellas. No, sí, cabrón, o sea, pero como dice el Mike, si había pliegos, de los stickers. Sí, sí. Yo me acuerdo también que había las tarjetas, las bootleg, porque atrás no traían nada y eran cafés. Y finalmente esta parte que tú dices de los álbumes, que eran una hoja de papel en sepia y nada más sí. Te vendían las estampitas, ¿no? Te vendían te regalaban el álbum. Cuatro por 50 centavos, una pendejada así, y ahí te tenía, ¿no? Recortando y pegando en tu lugar y la chingada, así como no. Así eran. Esas cosas, decía uno, pues es que no las encuentro, lo soñé. No las encuentras, sí, tienes sí, razón. No las encuentras. Alex, ¿un comentario final? No, desde la otra vez, cuando se propuso el tema, lo estaba comentando con Ismael. Con el Mai, la verdad es que yo no era fan, más que nada por gusto de las tarjetas, pero sí reconozco el arte. La verdad es que, como dicen, era prácticamente así como correr con las tijeras ahí en tu casa, ¿no? Algo prohibido y algo que no, que puede ser que no te haga mucho daño o que tal vez sí, pero en lo particular a mí casi no me gustaban. Pero sí fueron todo un completo fenómeno, y más que ahora que, pues ahorita con la presentación de Ismael, que vi los artistas que estaban detrás de esas tarjetas, pues con razón tenían el éxito que tuvieron, y la calidad, porque pues si hubiera sido una porquería de tarjetas, por muy asquerosas que fueran o por muy subversivas, pues no hubieran tenido el éxito que tuvieron. Entonces, la verdad es que se nota ahí la calidad y que les permitieron en esa serie, en la primera, explotar esa censura o explotar lo que otros no les dejaban publicar para generar ese tipo de arte. Entonces, la verdad es que sí lo reconozco, que que es muy bueno el arte, pero en lo particular, pues a mí casi no, no me agrada. Un Pulitzer estuvo atrás de todo eso. Uh-huh. Sí, Art Spiegelman. Bueno, pues esto fue todo. Muchas gracias a todos por su tiempo. Ya ahora sí ya nos pasamos todo el rato y el Maya se nos dio a la fuga. Sí. Ya no lo castigues, cabrón. Yo creo que ya entendió, ya no vuelve a hablar más de Betty. El gobierno lo encontró y ya lo agarró. Ándale, sí, ya no tenemos hoy para el programa que entra, ya el gobierno nos lo secuestró. Ya va a venir acá, y va a venir acá con su cicatriz. Sí, de la intervención, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? ¿De qué hablamos el programa pasado? No sé. No me acuerdo. No me acuerdo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por su tiempo y nos estamos viendo el próximo jueves a ver qué se nos ocurre y qué tema le traemos. Gracias a Alexi, gracias a todos los que están con nosotros. Nos vemos el próximo viernes, síganos en nuestras redes y aquí andamos. Cuídense. Bye, bye, bye.